tienes plantas eléctricas, camiones, tractores o autos descompuestos y no hay un mecánico que llegue hasta donde se encuentran, aquí está la solución. Marca ya al 7848-1748 y pronto llegaremos a repararlos. Taller Chávez, tu mecánico a domicilio.